aunque no tenga nada, aunque no tenga fuerza, alabado sea el nombre del Señor. Diga, aún tengo fuerza. Aún tengo fuerza, porque Jehová es quien me sustenta, alabado sea el nombre de él. Aunque no tenga nada, aunque no tenga fuerza, yo te digo, no te rindas en esta hora. Yo vengo bajo el tema, no te rindas. No te rindas, alabado sea su nombre. Palabra que ha ministrado fuertemente, alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre. Aleluya. Qué bueno por la oportunidad que Dios me da y me brinda en esta noche. Tenía tiempo que no estaba por aquí, pero Dios me ha alimentado y me ha dado las fuerzas para poder estar nuevamente aquí de pie. Aleluya. Yo sé que mucha gente quiere tener, estar de pie. Necesitan la fuerza. En esta hora Dios le va a dar la fuerza necesaria para que se levanten. Para que se levanten como las águilas y puedan volar más allá de la tormenta. Aleluya. Es necesario no rendirse. Solamente tenemos que rendirnos delante de los pies de Dios. Delante del grande que podemos rendirnos. Pero del enemigo, del mismo diablo, no podemos rendirnos. Tenemos que avanzar. Aleluya. Tenemos que avanzar. Nuevamente le doy gracias a Dios. Bendigo grandemente a mi hermano que está ahí atrás, Misael Veras, que vino del trabajo. Él amanece trabajando y quiso venir a verme. Realmente, pero la gloria de Dios es un hijo espiritual que he conseguido en el trabajo. Él me da fuerza, yo le doy fuerza. Aleluya. Y cada día me trae algo nuevo. Y por él yo estoy aquí también. Por las oraciones que él hace. Y cuando miro que voy cayendo y miro atrás y veo que alguien me quiere seguir, no puedo volver atrás. Así también usted tiene que mirar, que mientras usted está caminando delante de Dios, hay dificultades que van a venir a su vida para derribarlo. Pero cuando usted está mirando atrás y dice, pero casi tengo ganado al vecino para Dios, no puedo detenerme, tengo que seguir avanzando, no me puedo rendir. Aleluya. Vamos a buscar el libro de Génesis rápidamente en el nombre de Jesús. Aleluya. Génesis capítulo 30. Alabado sea su nombre. Nos hemos gozado en esta noche, sabiendo Dios las dificultades que tenemos, sabiendo que estamos pasando por el desierto, sabiendo todos los obstáculos que tenemos para poder estar aquí en pie. Pero Dios nos da nueva fuerza, alabado sea su nombre. Amén. Génesis 30, desde su inicio. Amén. Dice la palabra de Dios: viendo Raquel que no daba hijo a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, dame hijo o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿yo soy acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Hilda, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijo de ella. Aleluya. Aleluya. Dice que ella tenía envidia. Se puede sentar, alabado sea su nombre. Estuve leyendo esta historia de Raquel Jacob. Y hubo un momento de desesperación que tuvo Raquel, que lo declara allí. Dice, si no me da hijo, me muero. Ya ella estaba rendida totalmente a morirse, porque su esposo le estaba echando la culpa a su esposo porque no daba hijo. Le dijo, si no me da hijo, me muero. Pero vámonos más atrás de la historia. Dice que Jacob duró 7 años trabajando por ella. Dice que su suegro lo engaña y le entrega a Lea porque era mayor que ella. Y en ese entonces no se podía entregar la menor ante la mayor. Se entrega a Lea. Lea desde entonces comienza a ser menospreciada por Jacob. A la semana le entregan a Raquel. Dura 7 años más trabajando por Raquel. Pero ya la semana ya lo tenía. O sea, tenía 14 años trabajando por la mujer que amaba, por la mujer hermosa que ella que él veía. Esta mujer estaba llena de ego, estaba llena como de su gran altura, porque ella era hermosa y menospreciaban a Lea, su hermana. Vámonos ahí al paso para poder entender. Así como yo pude entender, yo sé que ustedes lo van a entender. Ella se sentía que era la maravilla, la hermosa. Pero ¿qué pasa? Jehová Dios ve la tribulación, ve lo que está pasando su hermana Lea, y dice que le da hijo primero que ella, porque vio su menosprecio. La estaban menospreciando. Sin embargo, le da el fruto que toda mujer en ese tiempo y aún ahora quieren. Porque en ese tiempo la mujer que era estéril se echaba a un lado. A la edad de 80 años aproximadamente es que tiene esta discusión con su esposo Jacob. Y le dice: si no me da hijo, me muero. Ella, aquello que Dios le tenía en su mano, lo estaba tirando, lo estaba enterrando prácticamente. Ella no sabía lo que Dios tenía, pero había una palabra que declara la Biblia que ella tenía. Ella tenía envidia. Muchas veces Dios tiene algo grande para ti, pero necesita que tú te limpies por dentro para entregarte lo que verdaderamente tiene grande para ti. Necesitamos limpiarnos. Pero Raquel no entendía que tenía que limpiar esa raíz de amargura y de envidia que tenía, porque es una obra de la carne, ¿verdad, Ruth? Cuando la obra de la carne está, Jehová no puede estar contigo. Jehová se aparta tu espíritu, el espíritu de él dice que se aparta. Él quería entregarle el milagro, pero quiso bendecir a Lea, porque Lea era menospreciada por ellos dos. Pero al final, como que Jacob ya estaba con Lea, porque le estaba dando lo que él quería. ¿Sabe una cosa que yo entiendo? Porque ella, Raquel, estaba allí así. Sabe que su belleza va decayendo. Ya la edad era como de 80 años. Ella era hermosa al principio. Y su esposo lo veía muy, muy hermosa. Pero sin embargo, ya tenía la edad de 80. Y ahí fue el desespero de ella. Si no me da hijo, me muero. Le estaba echando la culpa a su esposo. Si no se moría. Ella estaba tirando al abandono. Estaba rindiéndose ya. Pero si ella no hubiese tenido esa raíz que tenía de envidia hacia su hermana, Dios la había bendecido hace mucho tiempo. Y en esta hora yo quiero que tú entiendas a través de eso que Dios quiere bendecirte, pero Él necesita que nosotros nos revisemos primero. No quiero que nadie se vaya a sentir mal por esto, pero nosotros necesitamos revisarnos. Porque a veces tiramos lo que Dios tiene para nosotros, pero no entendemos que nosotros mismos hemos detenido el propósito, hemos detenido el sueño que Dios tiene para nosotros. Raquel había detenido ese propósito mientras su hermana Lea era menospreciada, pero tuvo muchos hijos. Ese enfrentamiento que tuvo con Jacob, esa discusión entre marido y mujer, ella pudo entender que él le dijo: ¿acaso soy yo Dios que te ha impedido el fruto de tu vientre? Eso le penetró a ella y quiso buscar a Dios, entregarse a Él y preguntarle: Señor, ¿qué yo he hecho mal para que tú me hayas quitado el fruto de mi vientre? Y es allí cuando dice que Jehová se acuerda de Raquel y le quita su afrenta. Se acuerda de Raquel y le quita su afrenta. Un día Jehová se acordará de ti cuando tú entiendas que tiene que quitar algo de ti. Aleluya. Muchas veces lo hemos detenido y no hemos pensado el por qué. No hemos ido a los pies de Cristo a preguntarle el por qué. ¿Qué pasa? Porque si yo te pedí ese milagro hace tiempo, no me lo ha dado. Si no, ese sueño que tú me diste un tiempo, no lo he tenido. Tú me profetizaste un tiempo y yo lo creí, pero yo lo detuve. Yo lo detuve. Ella no sabía lo grande que venía en su vientre y tardó tanto tiempo que no pudo ver su hijo crecer. José dice que tuvo a José, lo pudo ver, después tuvo al otro hijo, porque el nombre de José quiere decir añádame otro hijo, Jehová. Y así mismo le añadió otro y le puso Benjamín, su padre. Aleluya. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para ver el milagro? Yo te digo, no te rindas, pero primero vamos a revisar, hermano. Vamos a revisarnos para saber, Jehová, por qué estamos tan detenidos. Estamos tan tranquilos. Estamos tan durmiendo. Yo quiero despertarte en el Espíritu esta palabra. No te rindas. No te rindas ni desmaye, para que tu propósito, tu sueño, el sueño de Jehová, se puede cumplir más rápido que lo que nos imaginamos. Alabado sea su nombre. Dice la palabra que nace el milagro, nace José. José declara la Biblia y lo comienza a narrar a la edad de 17 años. Le dicen que es el soñador. Tiene sus hermanos que lo menosprecian, que lo aborrecen. Alabado sea su nombre. Pero lo declara a los 17 años, le llaman el soñador. Pero ¿quién no quiere decir con esto que José no tenía más sueños? Porque si le decían el soñador, tenía muchos sueños. Y parece como que se le hacían realidad los sueños, porque venían de lo alto. Se hacían realidad. Lo que pasa es que eran sueños, eran milagros que quizás no le afectaba a sus hermanos. Hay muchos milagros que no le afectan a tu vecino, que no le afectan, no sea a tu hermano de sangre, pero hay milagros como que le estremecen, como que estalla su cabeza, como que no puede aguantar que tú tengas esa gran bendición. Aleluya. Y eso era lo que estaba pasando con los hermanos de José. Ellos sabían que José tenía muchos sueños y José hablaba mucho. Pero los sueños de José se hacían siempre realidad. Eran milagritos pequeños, quizás para sus hermanos, porque no le afectaban. Pero declara la Biblia que tuvo dos grandes sueños. Y el primero se lo cuenta a sus hermanos. Será un error, porque después que lo aborrecían, querían matarlo. Entonces José no le interpretó el sueño a sus hermanos. Sus hermanos interpretaron el sueño, porque le dijeron: ¿acaso nosotros vendremos a servirte a ti? Pero tuvo otro sueño. Dice que se lo contó a su hermano, pero también a su padre, que estaba allí junto con ellos. Aleluya. Su padre en este sueño medita en él. Aleluya. Le dice: ¿Qué sueño es este, muchacho? ¿Acaso vendremos tu madre, yo y tus hermanos a servirte a ti? José se fue por ahí, pero su padre dice la palabra que se quedó meditando en ese sueño. ¿Sabe por qué Jacob se quedó meditando en el sueño? Él sabía que ese sueño venía de Jehová. Porque declara la Biblia en aquel tiempo que Jacob tuvo un sueño. Cuando se acostó en la piedra, dice que ángeles subían y ángeles bajaban. Decía: entonces yo tengo que meditar en este sueño, porque este sueño es como raro. Porque así yo tuve un sueño también, y es mi hijo. Aleluya. Entonces quiere decir que José soñaba, sus hermanos veían que se cumplían, pero habían esos sueños que le afectaban a ellos. Aleluya. Hay muchos sueños que tú tienes que la gente le puede tener problemas con ellos. Te van a querer matar, te van a querer hacer lo que sea para que no se cumpla, porque no le conviene como que ellos quedarse atrás porque ellos estaban adelante. Había un profeta que era la última yunta. No se la tiran al primero sino a la última. No importa dónde tú estés, si estés en el 1, en el 2, en el 3 o la séptima, él estaba en la última. A veces te desmenosprecian. A veces dicen que tú no vas para más, que tú no sirves. Alabado sea el nombre del Señor. Pero que tú no sabes cuál es el sueño de Jehová. Pero cuando el sueño de Jehová se ata a ti y tú no lo detienes, entonces tiene que brillar. tienes que explotar. Aleluya. A José lo querían matar. Oye, José le dijo, ay, ay. Su padre le dijo, ve, llévale la comida a tus hermanos que están apacentando ovejas. José se perdió en el camino, pero él intentó y buscó el lugar. Le preguntó a una persona, ¿han visto a esta persona por aquí? Él no se quedó, se devolvió. Padre, ellos no están ahí, porque ellos me maltratan, me hacen esto, me hacen aquello. Pero no importa, José caminó y buscó a sus hermanos, aquellos que te critican, que te murmuran, que te quieren matar. Tú tienes que buscarlo y bendecirlo. No importa en el lugar que esté, tú tienes que llegar allá y decirle, ¿para qué te sirvo? Él le llevó ese alimento. Pero ya ellos estaban planeando la muerte de él. Pero ellos no sabían que Jehová estaba con él. Santo. Jehová de los ejércitos está contigo. No importa donde tú vayas, la tiniebla tiene que expandirse cuando tú llegas. Porque tú eres la luz de Dios. Tú eres la luz, la lámpara encendida. Porque una lámpara no se pone abajo de la mu, ni allí en el calendero, sino en el medio para que pueda brillar y pueda alumbrar. Aleluya. José llegó con su humildad al lugar. Estoy aquí, su padre, papi te mandó esa comida, pero yo no sabía, él no sabía que lo querían matar. Había un hermano, porque hay alguien que siempre como que te cuida. Había un hermano que era el mayor, no recuerdo el nombre de él, pero lo cuidaba, porque en ese tiempo, como ahora, no sé, el mayor tiene que cuidar a sus hijos, a sus hermanos. Y él siempre estaba cuidándolo. Y él sabía el plan que tenían. Y él dijo, no lo matemos. Tirémoslos por ahí, pero no lo maten. A José lo tiraron en un pozo. No se rindió. Se mantuvo allí. Tuvieron que quitar la túnica, le rompieron la túnica. Inventaron cuantas cosas para desbaratar el sueño que Jehová tenía con él. Dice que lo sacaron, dice, vamos a venderlo. A José lo vendieron. No se detuvo. No se rindió. Se mantuvo tranquilo porque había un sueño en él. Cuando tú sabes a quién le pertenece, tú caminas tranquilo. No importa que te lleven por donde quiera. Tú vas tranquilo. Tú vas confiado. Porque Jehová está contigo y hay ángeles alrededor de ti que te defienden. Y donde quiera que él caminaba, la Biblia nunca declara y lo estaba buscando, que José nunca se rindió y nunca se quejó. José caminaba. José caminaba donde quiera. Y donde quiera que iba, brillaba. Y donde quiera que iba, prosperaba el lugar que estaba. Luego que lo vendían a una persona, se llama Potifar. Cuando llegó a ese lugar, también prosperaba allí. Él vio como los ojos de Jehová en él. Lo puso también como mayordomo de ese lugar. Aleluya. Pero aún ahí también querían acusarle de algo que él no había hecho. La esposa de Potifar había puesto los ojos también en José. Dice la palabra que José era de bello rostro, también igual a su madre Raquel. Aleluya. Y esta mujer lo estaba seduciendo y le dijo cuántas cosas. Y él dijo, no, es que yo no puedo hacer esto. No solamente por tu esposo, sino por aquel que está allá arriba. Por aquel que está allá arriba es que yo no puedo hacer esto. Porque el que me está mirando fue el que me envió. Porque ese sueño yo no lo voy a matar. Lo voy a llevar hacia donde él quiere que vaya. Dice que después que lo acusaron, lo llevan a la cárcel. José tampoco se quejó ni se rindió. Ese mantuvo firme. Allí también se hizo cabeza. Líder en esa cárcel. Era quien comandaba. Oye, es que donde quiera que te manden, tú tienes que ir con la mente de Cristo reforzada. Que donde quiera que tú llegues, tú tienes que brillar y tienes que expandir. Es que tienen que llamarte, tienen que elegirte. Espérate, no, todos han hecho de todo, pero yo necesito a esta mujer, necesito a este. Porque es que la luz de Dios está en ti. Cuando tú le perteneces a Él, es algo diferente. Aleluya. Dice que José estaba en la cárcel. Y de allí interpretaba sueño. Y luego, aleluya, que aquel copero se acordó de él. Porque tampoco estaba desesperado, él estaba tranquilo. Era la voluntad de él y en el tiempo de Jehová. No nos desesperemos poniéndole tiempo a Dios. Señor, yo necesito que en 15 días, que en 30 días, que en un mes, no sé. No le ponga tiempo, Dios es el único que sabe. Ahora no detenga el propósito. No detenga el sueño porque somos nosotros que lo detenemos. Aleluya. Él nunca lo detuvo. Dice la palabra que cuando lo mandan a buscar, que se acordó el copero de él. Aleluya. Le dijo: Rey, yo conozco uno que interpreta sueños. Pero ese es aquel que acusaron, que él me dijo que él no era culpable, pero está tranquilo. Aquel que acusaron allí está en la cárcel, tiene mucho tiempo preso y ahora es que me acuerdo. Pues manda a buscar a ese muchacho. Dice que cuando lo mandan a buscar lo limpian, lo transforman, lo afeitan, le hacen de todo, lo llevan al lugar. Él no tuvo temor, él no se rindió, aunque era el rey. Mucha gente tenemos temor porque si el gerente no habla o el presidente, lo que sea. Él no tuvo temor, él se enfrentó a la realidad y dijo: yo estoy aquí, dígame qué sueño usted ha soñado. Dice que le interpreta el sueño. Alabado sea su nombre. Le interpreta el sueño, pero tú sabes a la edad que él vino a salir de ese lugar. Porque si a los 17 años fue que tuvo el sueño, ahí fue que quisieron matarlo y lo vendieron. Pero a la edad de 30 años, 13 años más tarde, es que Dios quiere glorificarse con el sueño que le puso un día a José. Pero fue que José nunca lo detuvo. Lo mantuvo firme. Lo mantuvo firme. No lo mató. Aleluya. Dice que allí lo pusieron como segundo. Mira, si me quito el anillo, te lo pongo a ti. Ahora tú vas a ser el segundo. Lo que tú digas después de mí, todo se va a hacer. Aleluya. José no mató el sueño. José nunca se rindió. Y Dios te dice en esta hora: no te rindas. No te rindas, porque si aún tienes fuerza de mí, dice Jehová, Dios está conmigo. ¿Sabe que mientras estaba leyendo leí a Zacarías? Este hombre mató un sueño. Porque Zacarías dice la palabra que el ángel de Jehová se le aparece en el templo porque él fue a quemar el incienso. Dice que por... Señor, se me fue la palabra, pero le tocaba a él tocar, prender el incienso. Dice, cuando estaba allí, se le aparece el ángel de Jehová diciéndole el recado, el mandado que Dios le manda. Y le dice: mira, tu petición ha sido dada. Dice Jehová que tu esposa Elizabeth, por lo que tú le pediste a él, está embarazada ya. Dice la palabra que él no creyó esto. Señores, que a veces yo no entiendo. A veces le pedimos algo a Dios y lo cambiamos por otra cosa. Yo no sé si Zacarías cambió esa petición que tenía por otra cosa, porque ya él dijo: ya mi esposa está vieja, yo creo que ya Dios se olvidó de mí, ahora voy a comenzar a pedir otro. Lo que tú le pediste a Dios tiene que mantenerte firme. Parece como que Zacarías había matado el sueño ya. Dice la palabra que lo dejó mudo por cuanto no creyó en la palabra que Jehová Dios le había mandado. Le tapó la boca. Oye, Jehová te está hablando. ¿Quién es que tú quieres que te hable? Él cara a cara para que te muera. Dice la palabra que si él te habla cara a cara, tú caes muerto. Por lo menos un ángel te habló. ¿O quién es que tú quieres? Tú quieres elegirlo. ¿Qué profeta es que tú quieres que te diga? Si él habló, habló. Solamente cree. Recibe y cree y sigue para adelante. Yo estoy aquí porque Jehová me llamó y me habló. Si yo no hubiese creído esto, no estuviera aquí. Y yo sé que yo soy un propósito de Dios. Y cuando yo estaba allá atrás, hubo una revelación que vino desde mi niñez, no de mi niñez, desde que estaba en el vientre de mi madre. Y no porque ella está ahí, sino como que vino algo hacia mí, que ella me dijo un día, cuando yo estaba embarazada de ti, tenía como 7 u 8 meses, yo caí de frente porque tropecé con una pilita de arena y caí en el colmado de frente y me rayé la barriga. Y yo comencé a meditar en esto. Digo, Dios mío, verdaderamente que tú cuando quiere, Dios mío, cuidar algo para tu propósito, lo hace porque lo hace. Mi madre me contó eso y no sabe dónde me estremeció la mente. Digo, Dios, Jehová, gracias, Señor, porque tú me cuidaste aún del vientre de mi madre. Y muchos de ustedes, si comienzan a entender por qué están aquí, es porque son un propósito. José era un propósito de Jehová. Quizás no fue tan rápido porque su madre estaba llena de envidia. Ella estaba llena de envidia. Y Dios no va con esto. Por más que ustedes quieran, ustedes buscan y hacen lo que sean, si hay una raíz de la carne que está obrando en ustedes, no va a poder fluir. Y Dios necesita que nos revisemos. Nuevamente Dios está hablando esto y dice, revisémonos, porque quiero que avance, quiero que crezca, quiero que lo que yo profeticé en ti se haga realidad, porque ese sueño se va a cumplir, no importa en la edad que tenga, pero se va a cumplir. Depende de ti si quieres que se cumpla antes de lo que se haga viejo. Aleluya. No te rindas. Créame que esto me ha ministrado fuertemente y ha sido una lucha constante para poder venir aquí. Pero gracias a Dios que se ha glorificado y me ha dado la fuerza, aunque no la tengo, porque yo la recibo de Él. Así reciban la fuerza de Jehová. Aleluya. Había un hombre llamado Simón Pedro. Simón Pedro dice que estaba en la orilla rendido lavando las redes. Era pescador, todo lo sabe. Este hombre estaba rendido en la orilla ya, limpiando las redes. Dice que no había pescado nada. Cuando dice nada, es nada. O sea que se iba para su casa frustrado. No sé qué iba a llevar de comer a sus hijos. No sé qué llevaba, porque los peces que un pescador puede pescar es para venderlo y hacer dinero y llevarlo a su casa. Dice la palabra que él estaba rendido en la orilla. Estaba perdido todo. Había un fracaso total de pesca. Pero ¿qué pasa? Llegó Jesús. Llega Jesús con la multitud. Jesús necesita un púlpito donde predicar. Hablo de púlpito porque en ese tiempo cada lugar, una montañita, era un púlpito para poder predicar y hablar la palabra de Jehová. Dice la palabra que él llega, habían dos barcas. Entonces, casualmente coge la de Pedro. Préstame esto un momentico, vengo ahora. Lo que pasa es que la multitud me impide poder predicar porque es demasiado. Necesito un espacio. Necesito un poquito bogar más adentro para poder que ellos me escuchen y yo poder verlo a todo. Estoy palabraseando, pero realmente es la historia lo que podemos entender. Dice que cuando estaba allí predicando y hablando a la multitud, él termina y llega y entrega lo que cogió prestado. Le dice, Pedro, mira tu barca. Yo quiero ser agradecido contigo. Yo soy un carpintero, no sé mucho de red ni de pesca, pero yo quiero que tú tires la red porque yo necesito ser agradecido contigo. Quizá no tengo nada que darte, pero tira la red. Pedro quizá lo mire y dice, ¿qué es lo que le pasa a este hombre diciendo que tira la red? Te he dicho, maestro, que yo le he tirado toda la noche y no he encontrado nada. Es nada. Pero tírala, Pedro. Tírala por lo menos otra vez. Le dice que lo mira y dice, la voy a tirar, pero en tu nombre. Porque si yo fracaso nuevamente, fracasará tú. Pero yo no. Dice que tira la red. Cuando tira la red, dice que no puede con los peces que tiene, con la bendición que Dios le ha dado a él, demasiada. Él estaba rendido allí porque su fuerza ya estaba desvanecida. Pero la fuerza de Jehová, del Hijo de Dios que estaba allí, lo levanta. Dice que tira la red en el nombre de él. Dice que se quiere romper la red. Él necesita más gente que lo ayude. Dice que sigue llamando las otras dos redes. Y la llenan también. Dice que se querían hundir las tres porque era demasiada. Entonces Dios te dice, no te rinda, porque si no tienes fuerza, pídemela a mí. tira la red, pero boga mar adentro. No te quedes en la orilla limpiando, sino vete allá a las profundidades. Porque cuando yo estaba predicando allí, yo lo veía que me rodeaban. Pero lo que pasa es que tú no me estabas creyendo. Aleluya. Boga mar adentro y allí encontrará los peces que realmente tú necesitas. Pero cuando la bendición de Dios viene a tu vida, son tantas que sobreabundan, que tú tienes que llamar a gente para poder compartirla. En esa palabra te está diciendo Jehová que todo lo que yo te doy a ti tiene que repartirlo y entregarlo para aquellos que te vean, que aquellos que te veían a ti como que tú no eras nada, ahora tú le estás dando. Y ellos dirán, pero yo no le daba, yo lo menospreciaba, yo pensaba que no iba a llegar. Aleluya. Es que cuando Jehová Dios te bendice en gran manera, es para que brinde más. Aleluya. Y así cuando Dios te llena de la palabra de Él, tiene que llevarla a otra persona para que ellos también se alimenten y puedan llegar aquí. Porque nosotros somos siervos de Él y llevamos la palabra para que el reino de Dios siga siendo expandido y siga creciendo a cada día aún más. Cada día aún más. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Yo te digo en esta hora, si tú pusiste la mano en el arado, si Jehová Dios te llamó y tú le creíste y tú pusiste la mano en el arado, no mire hacia atrás. No mire hacia atrás porque se te quedó algo. No. Pusiste la mano en el arado. Pusiste la mano en el arado y no mire hacia atrás, porque no es digno aquel que mire hacia atrás de entrar al reino de los cielos. Aleluya. Así que cuando ponga la mano en el arado, no mire hacia atrás y sigue adelante. Sigue adelante, no mire los obstáculos, no mire las tempestades, no mire las dificultades, no mire el miedo, no mire nada. Simplemente sigue avanzando, porque Jehová Dios va delante de ti, aunque tú no lo creas. Aleluya. Jehová es bueno. Jehová es bueno. Aleluya. De verdad, verdad, Dios es bueno. Maravilloso es Dios. Qué bueno yo estar aquí un martes. Jehová, gracias. Oh, Jehová, gracias, Señor. Aleluya. Ponte de pie. Aleluya. Te voy a decir algo que me dijo alguien, que me puso a mí a pensar y a escudriñar y buscar. Quizás no es un mensaje de fuego, un mensaje que te pueda estremecer, pero me gusta que la palabra penetre y pueda germinar en los corazones y al 100 por 1. Porque la palabra Jehová, así como dice mi hermano Juan Carlos, no retornan vacías. Una vez yo estaba allí, cuando me sentía sin fuerza, buscando su presencia, solamente tenía sueño, pero no sueño de Jehová, sueño de dormir, porque no hacía nada, porque me sentía cansado, porque trabajaba mucho, sábado, domingo, lo que sea, pero me sentía, no, la fuerza viene de lo alto, no te rindas, levántate y resplandece, hijo de Dios. Levántate y resplandece, hijo de Dios. Y cuando yo estaba allí, yo estaba orando y estaba Ruth fuertemente allí, y yo estaba ahí buscando, yo necesito Jehová. Y alguien me dijo, yo te veo como la gallina escarbando. Yo te veo como la gallina. Mira, yo estaba en este lugar. Aleluya. Yo estaba allí como buscando de Dios. Aleluya. Y yo estaba como por aquí, yo no sé. Y era así, me dijo mi hermana, aleluya. Y me dice esa pastora, yo te veo como la gallina escarbando. Y en verdad yo estaba escarbando, aleluya. Yo estaba escarbando, buscando su presencia. La gallina cuando tiene hambre y no le tiran nada, ella lo buscan y comen. Pero cuando se siente como que están llenas de piojillo, cuando se siente como que ya están, como que están enfermas, como que su pluma se están cayendo, ella comienza y hace una piscina de arena. Y esa piscina de arena, alabado sea el nombre del Señor, es para ella limpiarse y comienzan a escarbarse y echarse. Yo necesito gente que comiencen a escarbar. Aquellos que se sienten sin fuerza. Aquellos que se sienten que ya como que ya su fuerza humana no pueden avanzar, comiencen a echarse arena. Se comienza a echar arena, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Oye, yo estaba buscando que por qué, como una gallina escarbando. Y es que la gallina escarba la tierra del suelo, la que Dios creó para poder usarlo medicinal. Pues una medicina a su cuerpo. Y quitan sus piojillos, quitan sus mojos, quitan todo lo que no le impide que sus plumas puedan crecer, le impiden todo lo que le hace daño. Se pueden, alabado sea el nombre del Señor, quitarse todo. Y nosotros tenemos que estar como la gallina escarbando, buscando su presencia. Necesitamos escarbar y buscar su presencia. Y entonces así nos alimentamos. Y podemos limpiarnos totalmente. Yo no sé si tú lo estás buscando en el espíritu. ¿Cuál es el obstáculo que te impide? Si es una raíz de envidia, una raíz de amargura, o no puedes perdonar a alguien, o mira a alguien como medio raro, quítalo de ti, dice Jehová. Escarba y quítalo de ti. Jehová quiere que tú lo quites. Él necesita que tú te alimentes. Y si no te echan la comida, sal a buscarla. Hay gente que necesita que le den la comida en la boca, pero dice Jehová, las gallinas salen a buscarla cuando el dueño no le tira. O cuando el pastor no te tira la palabra. Las gallinas salen a buscarla y escarban. No espera que le den la medicina. Busca tu medicina que te puede llevar a lo más allá. Busca tu medicina para que pueda elevarte como las águilas. Porque las águilas también se picotean y se limpian. Y duran su tiempo allí de cuarentena para cuando puedan estallar, puedan volar más alto. Y Jehová Dios necesita que tú vueles como las águilas. Jehová Dios necesita que tú vueles como las águilas. Por encima de la tormenta. Que la tormenta no te estorbe. Que la tormenta no te quite nada. Que tú avances hacia el propósito. Hacia el sueño que un día Él te dijo. Aleluya. No te detenga, dice Jehová. Y no te rinda. Aleluya. Gracias, Padre Celestial, en esta hora. Levanta tu mano y di: Señor, yo no me rindo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás conmigo y me da nueva fuerza para avanzar. Porque aunque estaba caído, ahora yo me levanto. Y si hay algún obstáculo que impide que yo avance, yo lo derribo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, gloria.